¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. Adre Marcelo. ¡Qué elegancia! La de Francia. Muy necesario el nombramiento de ese personaje, muy necesario. Es que el día de hoy se estrenó su video nuevo, entonces apenas lo voy a ver. Entonces, terminando el podcast, bueno terminando de escuchar este podcast, váyanse al video de Adrián Marcelo para ver qué es lo que pasó, porque yo lo voy a ver cuando termine de hacer este podcast, suponiendo termine que lo estamos escuchando en vivo, ¿no? Claro. Sí, sí, claro, porque nos estamos escuchando. Estamos en vivo, ajá, claro, a las 4:20, jueves, puntual. Nuestro propio público. Ahí está. Entonces, tenemos que ser puntuales con nosotros mismos, ¿no? Entonces, por esa misma razón. Luego nos reclaman. Sí, de que somos impuntuales, que subimos podcast el sábado, ¿no? Aunque sea aniversario, ¿ah? Pero pues la banda. Era un capítulo especial, ustedes dispensen, sí, comprendan. Sí, sí. Amigos, ustedes para no lo saben, pero para sacar el episodio 200 tuvimos que reunirnos con la Junta de Abogados, más el sindicato, más aparte con Bimbo Company, porque estábamos hablando claro que es el episodio 200. Y ya saben que esta cuestión de numerología. Nos patrocinaron. Sí, y todo. Sí, la verdad. Es que ustedes no lo saben, ¿no? Digo, los patrocinios llegaron directamente a nuestras bolsas, pero pues sin ahí ninguna mención de la marca, pero nada, se entendió, nada. Es que vamos a decirle la verdad, el programa 200 fue distribuido a diferentes estaciones de radio de aquí de la ciudad de Jalapa y ya cada uno lo comercializaba con sus diferentes patrocinios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escuchabas Chocolate es la locomotora, entonces ahí estaba prácticamente, pero era la ganancia era para la claro estación, ¿no? Nosotros simplemente les dimos el material con mucho amor para que ellos pusieran lucrar. Y si les sobraba algo, pues ya no lo daban, ¿no? Pero al final todas las estaciones nos decían, híjole, es que no salió, mano. No se escuchó el programa. Nadie lo escuchó, no tuvimos audiencia. Sí, es que son muy léperos, sí, la neta. Tuvimos que censurar medio programa. La verdad es que cuando dijeron las otras marcas se enojaron también. Entonces, para no evitarnos, esa fue la última vez que hicimos ese ejercicio, amigos. Ya no lo vamos a hacer, se los prometemos por ahora. Así que si ustedes quieren ver la publicidad que podría estar redada de nosotros, anúnciese aquí. Sí. Aproveche, o sea, en este silencio anúnciese. Ya lo pones. Y lo descargan y lo empiezan a comercializar. Así es, así podemos. Y nos pueden dar las gracias. Claro, claro, claro. Aquí inicia espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Ahí está. Tienen todo ese momento para estar haciendo sus anuncios, ¿eh? Más corta y corta. Así es. Regresamos aquí a Elegancia, la de Francia, si está escuchando esta versión en publicidad. Y dime, ¿qué programa es hoy, Pate? Yo vieron qué fea persona, así de, apúrate, güey, ya me quiero ir. No, es que sonó como estos programas así como, ¿sabes? Como de... Ya ¿y qué entendí vamos a ver hoy? Pues déjeme decirle, estimada, que... No sé, no me sale. Okay, a mí ya, lo que me sale es decirle, bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 202. Esto quiere decir que es el número 6 de la octava temporada. Chalen, se me hace muy raro decir eso, ¿eh? O sea, una vez pensamos que íbamos a llegar del tercer episodio. Otra vez pensamos de la tercera temporada. Y ahorita, y ni mucho menos del tercer año, iba a decir yo, para que sea 3-3-3. Ay, ya, mira, ahora nos venos, 202. Tenemos que estar sacando unos temas de la manga, amigos. Y hablando de cosas de la manga. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Genial. Barras. El día de hoy vamos a hablar de manga, de un justamente. Un manguero. De un manguero. Así es, que vende mangos, ¿no? Igual que la manguera, que tanto les gusta. O sea, la morra que vende mangos. Claro. O sea, muy bonita. O sea, es una canción de Banda Machos Tiene, oye, se pasa. Yo ando diciendo cosas bien chidas y ustedes ahí nada más andan pervertidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un mangaka, que es como se le denomina mangaka realmente, es a un personaje que dibuja mangas, ¿no? ¿Qué son las mangas? Es manga y es chaka, manga. Ajá, manga no es lo que cubre el brazo de una camisa, las mangas no. Y ese muy buena sección. Muy bien. Tenemos el día de las mangas del chaleco, ¿eh? ¿Ya es vaporwave? Yo creo que ya. Sí, sin bronca. Ahora te checamos. ¿Lo pasan en la tele? No, ya es vaporwave. No. Ok, esa es nuestra curaduría para buscar. Oh, si lo pasan en la tele, pero ya como oldies a una hora bien chistoso. Ay, sí, las mangas del chaleco, ¿no? El especial de lo mejor de la... Vamos a recordarnos de cosas que pasaron hace 50 años de las mangas del chaleco. Bueno, no, desde que entró López Dóriga. Entonces yo digo que sí, ya entró. Sí, ya está dentro del... Sí, pedo. Se lo estaba yendo. Y hablando de mangakas. Hablando de mangakas, sí. Que no es como le dije la parte que cubre el brazo de una camisa o la camisa del brazo. Es que eso lo dijo un día André en uno de sus podcasts. Oh. Bueno, en la chicharra. Bueno, manga se refiere a los dibujos que son hechos en Japón, ¿no? Ajá. Eso es prácticamente lo que es un manga, ¿no? Y ya después viene lo que es el anime o anime que viene siendo o la. Anime. O anime. Bueno, anime, anímate eso. Es como el chiste malo de que ayer estaba un otaku muy triste y lo animé. Esos que son tan malos que son buenos. Sí, chistes de papá, chistes de tío, como quieran decirle. Bueno, estábamos hablando de que este mangaka hizo que toda una generación alzara sus brazos para poder darle a un sujeto con muy poca, ¿cómo se llama? Muy poca habla, pero mucha fuerza. Oye, ¿a dónde quieres llegar? Sí, espérate. No, sí. Ese tenía bolas, amigos. Tenía 7 para empezar. 7, muy bonitas, muy lustres, así, muy rojitas, ¿no? También tenía dragones. Y tenía dragones, sí. Y un apetito de dragón también. Bueno, estamos hablando del personaje que creó. Pero ¿quién es el que lo ha creado? Me estoy refiriendo a uno de los mangakas más importantes que tuvo Japón, o más bien el mundo entero, yo diría. Sí. Muchos de ustedes han visto sus mangas o sus animes, y no se han dado cuenta, ¿no? Y si sí, pues se van a dar cuenta más, porque el día de hoy vamos a hablar de... Akira Toriyama. Akira Toriyama. Akira Toriyama. Akira Toriyama, así está fácil, sí, porque ya voy a poner a cantar la de Dragon Ball. El cielo resplandece a mi alrededor. Gaps. Pasa, bueno, paréntesis, ¿cuál es tu intro favorito? Yo siento que para mí el de GT. A mí el de vamos a buscar las esferas del dragón. Pero ese no es el Fantástica Aventura de Dragon Ball. ¿No es el outro? No, ese es, no, como, ese es el intro. Ese es el opening. Ese es el opening, pero de la primera. Ajá. ¿Cuál? Sí, de, ¿no?, la primera. Sí. A ver, cultura general, Gabs. Opening es cuando inicia un anime. Ending es cuando termina. Y yo, outro. Outro. Intro, outro. De canción. Epílogo, ¿no? Epílogo. Introducción. Referente introductorio. ¿Qué es tu tesis o qué? Yo soy una mujer con mucha propiedad y con mucha elegancia. Como la de Francia. Pero esto no es tu tesis, Gabs. Me pregunto si habrá gente que edite eso y le ponga un saxofón así todo tipo Kenny G. Y ahora viene la quinceañera de 15 años. Odio eso, cuando ponen a Kenny G, paréntesis corcheas, odio cuando ponen a Kenny G en las bodas y para comer. Así. O sea, qué horrible estar comiendo mientras suena un saxofón, ¿no? Qué horrible que te graben comiendo. Ah, eso sí también mientras... está re pinche. Bueno, cerraban las corcheas de las corcheas. Yo creo que eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Algo de... Y tenemos ahí un video. Bueno, amigos, no nos graben. Pues que imagínate tú nunca aquí con el tamal ahí en la boca y todo masticando. Tú sí has grabado nunca. No. Yo varias veces fui ¿cómo le llaman a esta cosa? Pastelero. Bueno, o de eventos sociales. Sí, y la verdad es que la regla era graba el evento social, no a los que están, no a los comensales. O sea, ¿por qué se agarra esa maña? Bueno, eso sería otro de un mini. Digamos que es que está chido porque es como. Es más, deberían de hacerlo, pero como un bonus DVD. Así de que... Como si fueran bloopers. Ándale, behind the scenes, ándale. Así de que van comiendo y luego graban el comentario del... Y lo hacen en cámara lenta, así. No, yo te iba a decir que graban todo en secuencia y después todo lo que grabaron y editaron, comentario del director. En blanco y negro. Y hacen biclos. Ándale, y están platicando con la quinceañera, ¿no? ¿Te acuerdas de ese día? Ah, sí, tragó un chingo, nada más. Se grabó. Así tipo cosa. Pero bueno, regresando a lo que nos importa. Gaps PhD en Akira Toriyama mismo. Akira Toriyamismo. Sí, de Akira Toriyamaísmo. Porque Akira Toriyamaísmo. Toriyamismo. Ajá, está Akira mejor. Akira Toriyamismo, ¿no? Sí, exactamente. Dígame, ¿quién es? ¿Quién fue? Yo fui Akira Toriyama. Pues justamente como ya lo mencionábamos, fue un mangaka, que me gusta mucho decir la palabra mangaka, entonces tal vez lo diga todo el podcast. Mangaka, mangaka. Y justamente mangaka, como ya lo hemos mencionado, pues es un creador, diseñador de mangas. Ajá. Que mangas en sí, para los japoneses, pues es cualquier historieta, una la tira, que sea, ¿no? Cómica, claro. Es como otaku. A mí me explotó la cabeza cuando supe que otaku era ser fan de algo. Ajá. Para ellos, pero para nosotros es cuando eres fan de cosas japonesas, ¿no? Sí, pero okay. Para ellos un otaku puede ser de trenes o otaku de, no sé, ajá, gelatinas. Aunque o también está muy mal manoseada esa palabra. También, bueno, muy manoseada porque también es algo como muy negativo, ¿no? O sea, es una como otaku, sí, como muy, ¿no?, enfermizo. No, allá también. ¿También? Sí, aquí yo creo que es al revés. Aquí el otaku es como ya es mejor, es visto ya como está antes. Más aceptado, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque los otaku en ya crecimos, ¿no? Ya es como los hemos. Ya tienen cuentas bancarias y pero ya pues trabajan. Ya no, ya siento que los emos ya no están representados o ya no es como que los identifiques, ¿no? Porque ya ellos mismos extinguieron. Sí, claro, ¿no? O se volvieron godines, ¿no? Y tienen godines, hijos, sí, y ya, claro, tienen responsabilidades. Ya no, ¿no?, tienen el cabellito así. No, porque ya se les cae. Así es, sí, pero sí, bueno, sí. A los otakus, ajá, aquí ya son como más aceptados y allá no. Y allá tienen como cierto estigma, ¿no? Porque digamos depende, que... Depende, yo creo, del otakuismo, al que tengas, ¿no? Pues quién sabe. Algunos están más bien, o mejor aceptados que otros. Eso sí, te lo puedo pasar, porque justo, ¿no? Justo escuchaba el otro día sobre el otaku de trenes, que eso es como terrible porque han ocasionado accidentes, retrasos... Pero cosas así de verdad, sí, peligrar la vida por de la gente. Porque grabar un sonido, ajá, por tener coleccionar. Es lo que dices, o subirse, ¿eh? Pero bueno, aquí no hablemos tanto de otakus. Pero sí tenemos que hablar de otakus porque hablamos de Toriyama. Bueno, como... sí, o sea, sí. Bueno, hablamos medianamente de otakus. Pero con el protagonista mangaka. Así es, Akira Toriyama. Akirita. Entonces, este vato, pues primero, ajá, obviamente hizo su manga de Dr. Slump. Así es, mejor conocido como Arale. Arale. A mí me encantaba Arale. A mí también. Y aparte estaba ni chido. Ni siquiera me sé la canción, la inventé. Pero me gustaba mucho. Es que es el nuevo opening que estamos arale, trabajando aquí para, que, para el aniversario de Dr. Slump. Arale. No, y nuevos también openings. También fue diseñador de personajes para videojuegos. Sí, pues el vato tiene cosas bien locas, la verdad. Uno de los juegos que justamente diseñó fue Dragon Quest, que actualmente lo pueden estar, lo pueden descargar incluso en su celular. Eso sí, pesa un chingo, ¿no? Tiene que tener una buena VRAM. ¿Ya lo has descargado? Sí, y se me traba, porque no aguanta mi celular. Pero Dragon Quest, todo el mundo lo ama. De hecho, hasta el día de hoy sigue habiendo publicidad con respecto a este juego. Y la verdad es que pues les va bien, ¿no? Digo, para hasta donde yo sepa, cuenta en su versión móvil. Pero sí, Akira Toriyama. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955. ¡Dato curioso! Y lamentablemente ha fallecido el 1 de marzo de 2024. O sea, mecha, ya me spoileaste el episodio completo, oye. Sí. Creo que también, a menos que viva usted, querido elegante, pues escuche en una cueva sin internet, porque algunas cuevas ya tienen internet. Sí, sabíamos, sí. Sabe y se sabrá que ha fallecido. Bueno, F en el chat. Otra hablábamos un poquito más de todo ese show, ¿no? Pues el máster Akira Toriyama, como ven, sabrán, pues el vato sí, le gustaba dibujar y todo el show. Vivía allá en Kyosu, allá en Ashi, en Japón, y tuvo una hermana menor, por lo que dice aquí esta, ¿cómo se llama? Esta bonita página de culto llamado, ¿cómo se llama? Ah, sí, Wikipedia, ¿no? Que tenemos un podcast, por cierto, ¿no? Y tiene dos hijos, tuvo dos hijos. Sí, no, déjate eso. Resulta que él es fan de 101 Dálmatas, de la película de Walt Disney, ¿no? Sí. Y a partir de ello dijo, excepcionó, dijo, wow, yo quiero hacer el remake. Bueno, no dijo eso. Realmente lo que dijo fue, quiero hacer algo tan genial como lo hacen ellos, ¿no? Ya. Y ahora que lo piensas, o sea, yo creo que le quedó chico, ¿no? 101 Dálmata, o sea, después de todo lo que hizo. Sí. Pero bueno, es que también estamos hablando de los Dragon Ball. Estamos hablando de los 50 también. O sea, estamos hablando de ¿qué te gusta? De los 60. No, de los 50, más o menos 60, más o menos sí. O sea, cuando nació. Cuando nació 101 Dálmata, ya había por ahí de los 60. Ya era un monte, ¿no? Bueno, el caso es que el vato le gusta así un montón de cosas, le gustaba a ellos. De repente llegó su carnal y dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí te tengo una serie bien chingona. Y vino Astro Boy de Osamu Tezuka, que prácticamente pues se volvió se le interesó más que nada por el manga, ¿no? Desde temprana edad. Dijo, ah, pues esto es lo mío, me voy a poner a dibujar el chingón a la vega y toda la madre, ¿no? Entonces el vato pues empezó a destacar, comenzó a estar haciendo dibujar todo el pedo. Ya sabes, ¿no? Obviamente estuvo inicialmente en una agencia de publicidad, dibujaba cartelitos. Y pero desde muy morro se entiende que mientras sus amiguitos dibujaban personajes, él dibujaba a sus amiguitos. Ajá. Se me hace eso más loco. Pues es que él dibujaba las historias, a él le interesaba más esa parte, ¿no? Mientras los demás estaban dibujando niñas con calzones y todo ese show, que casi cosa que no se da allá en Japón, malditos pervertidos, mames, pues el señor estaba buscando maneras para reflexionar, ¿no? Y qué hacía, retratar la porquería que eran sus amigos a veces, ¿no? Bueno, eso lo digo yo, no es cierto, amigos. Bueno, el vato estaba trabajando, te digo, y el dude, a pesar de que estaba pues bien adaptado y bien parado, así, pues no sé, digamos que no era es una persona como nosotros. Como normal, ¿no? No, a todo lo contrario, porque el vato, pues el vato llegaba tarde, para empezar, llegaba tarde ahí a su trabajo. Ajá. Me identifico con él. Yo soy como Akira Toriyama, no lo por culpo. Dos. Entonces, tal vez es cosa de genios. Sí, sí. Claro, claro, así como llegamos tarde el sábado, el episodio 200, pues es por eso, amigos, fue una referencia al siguiente episodio que era este, que esto no lo sabían, son referencias nuevas que nos estamos inventando ahorita de la manga. Entonces, ¿qué sucedió, amigos? Bueno, el vato, pues digo, llegaba tarde. Pero es algo interesante que entiendo que después como de la secundaria, o sea, de lo que ellos tal vez sería la secundaria, supongo que entre secundaria y prepa aquí... ya quiso entrar a la fuerza laboral en vez de continuar su educación. Sí, sí, sí, pues digamos que no le importaba, él quería dibujar y estar feliz, ¿no? Pero digo, tenía ese problema de que no le gustaba para nada estar en un horario de oficina, como Godín. No, odiaba pues, por dos. Número dos, pues ya sé, oye. Número dos, odiaba el checador. O sea, cada vez que tenía que poner su cara en checador, bueno, ya había checador digital, no era por tarjetita, entonces lo odiaba, ¿no? Y aparte lo que más le cagaba era vestirse de manera formal. Ah, ya sé. O sea, yo no me imagino aquí ya te llama con trajecito, ya todo bien cholo. Y más que los japoneses son como muy formales en eso, ¿no? Bueno, si algo tiene Japón, hay que decirlo, es que son muy disciplinados. Ah, sí. Y en esa cuestión también, en lo que tiene que ver con su vestimenta, sobre todo en la parte laboral, es súper, súper, súper raro porque todos están trajeados. Es como si viajaras al tiempo, ¿sabes? Es como si fueras a 1980, 90, y que todos eran de saco, corbata, y tu traje todo bien bonito, y si era de lino mejor. Sí. O sea, ¿a ti no te tocó ver tu papá, por ejemplo, vestido de esa manera? ¿Con traje de lino? Bueno, con traje en general, pero todos los días, o vestir así con camisas y pantalón de vestir. Tal vez su trabajo no lo hacía ser tan formal, porque no era así algo tan godín. Ok. Que daba clases, entonces tenía cierta más libertad creativa. Entonces no tenía que ir de saco. Ya. O de camisa tan de vestir, o sea, más que fueran eventos y tuviera que ir. Pero sí ubico mucho a la banda de esa edad, de oficina. Entonces, mi jefe fue uno de esos, por ejemplo. De corbata y todo. ¿Todo así? Sí, sí, sí. ¿De corbata? ¿De diario? Sí. Pero sus trajes, todo eso. O sea, administrativo, oficina, algo pues así. Él era LAE. Entonces, por ejemplo, él era administrador y todo el show. Y de repente, pues, estaba ahí en gobierno y ya sabes que tiene que cosas aquí y toda pues chingada. Sí. Tú ya sabes, ¿no? Pues, es godinaza, pero de los ochentas, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, pero a este vato no le gustaba. Decía, no, ¿yo para qué quiero eso? Oye, pero aguantó vara 3 años. Yo me hubiera ido a los 3 meses. Sí, me fui de una de arte. Y no aguanté más. Imagínense, saludos a esa gente R del chat. Pues sí, el vato pues dijo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a lo que me gusta. Me gusta dibujar. Voy a ser mangaka. Quiero ser el mejor que nadie más. Antes de que fuera mejor que nadie más. Bien. Entonces el vato pues comenzó a dibujar bien chido, todo en la onda, y empezó a hacer su primer boceto, más bien su primer éxito, que fue Doctor Slump, como bien lo decía Gabs, que en el cual pues bueno, trata la historia de un doctor que crea un robot que se llama Arale, la cual pues tiene pues, vida propia. Un profesor bastante pervertido, podría decir. Sí, sí, sí. Y no, y me encanta que en la animación tiene unas caras así bien, bien de galán, así de telenovela. Y de repente cuando Arale hace algo, tiene la cara la más random del mundo, de que todo preocupado y todo eso, pero le cambia hasta el semblante, así de, sí, nena, yo hago lo que quiera. Y de repente, no puede ser, está pasando eso, no hagas eso. O sea, me encanta, ¿no? Y lo que tiene Dale, justamente hablando de este, de los mangas, es de que, pues, era muy irreverente en su momento, ¿no? Claro. A tal grado que había muchos chistes de popó. O sea, ¿a qué se refería? Pues a Dale de repente veía, bueno, hasta eso, la popó la disimulaba muy bien. Era porque una bonita popó. Era una popó rosada, o sea, era una muy buena obra. Sí, era muy buena obra. Entonces, una obra de arte, literal, ¿no? Entonces, lo que le gustaba hacer a Dale, lo que yo me acuerdo era que le gustaba lo picar. Lo picaba con un palito, ¿no? De madera. Y aparte, la papu estaba muy feliz. Sí. Era una papu muy contenta, amigos. Y como muy rígida, ¿no? Ajá, no es como esa papu aguada. Exacto. Sí, sí, sí. Digamos que era de como de albañil, ¿no? ¿Sabes? Muy bien formada, sí. Después de tomar cerveza. ¿Cuándo viste la popó de un albañil? No, pues, yo digo, ¿no? O sea, son, pues imagínate, si de por sí son mamados, cargan ladrillos, te hacen construcciones y todo el show. Y para quitarse la sed, toman Coca-Cola. La neta es que yo siento que su fisonomía está bien cabrona, ¿eh? Hablando de albañiles. Albañiles chidos. Entonces, imagínate cómo es su obra de arte, ¿no? Y aparte, después de pistear un rato ahí con las guamas, pues tiene minerales y proteínas. Entonces yo digo que ahí hizo el churrito y le quedó bien. Y es una. Ahí está mi teoría. Disoció ya. Si no hay chistes de popó y que le gane la de Francia, no. No es chistes que le gane la de Francia. Y si no hablamos del Bristol y de los tipos de Bristol. No es. Usted, sí, elegante, puede escuchar. ¿Cómo si quiere pasar un buen rato? Google la palabra Bristol. No, se va a divertir. Está bien, de Bristol. Sí, está bien cagado. Genial. Bueno, y regresando a Dale. Me encanta cómo disociamos. Bueno, pues bueno, hizo a Dale, ¿no? O, por Dale, lógicas razones, pues fue un madrazo, ¿no? Y la nueva canción, desde luego, ¿no? Claro. Ay, Dios mío. Pues, ese fue su hitazo y gracias a eso le otorgaron un premio. Ajá, no, y déjate eso, pues pasaba en Prime Time, en Fuji TV. Fuji TV es una de las cadenas más importantes que tiene Japón después de la NHK y de otras cadenas que hay por allá regadas en ello. Pero, pues fue así, pues, fue la mamada, amigos. O sea, 33 millones de copias vendió del manga nada más, ¿no? Pero después, justamente en dentro de la caricatura, bueno, del anime, apareció un personaje llamado Goku, ¿no? Curiosamente hablando. No me acordaba sí, de eso. Sí, sí, ahí apareció en uno de los episodios y fue el primer encuentro, ¿no? Y después de ello, curiosamente, Don Toriyama se inspiró y sacó uno de los más mangakas más importantes, o de los animes más importantes de toda la historia, que hasta es la fecha. No, ese no es. Es Dragon Ball. Las esferas del dragón. Las flipantes aventuras de Goku. Las aventuras de Goku y sus amigos. No, hombre, qué mogollón. Mola mogollón. Si hay gente de España escuchándonos todavía. Saludos, les mandamos muchos saludos. Bueno, pues Dragon Ball empezó con la historia de nuestro querido amigo Goku. Son Goku, que era un morrito que tenía una cola. O sea, no, sí tenía una literal, tenía una cola y solo le movía. No, y no sé si así sería la forma de escribirlo. Pues es que es una cola, ¿no? Lo que tenía, o sea, se le movía y la meneaba y todo eso, y se podía colgar de ella. Y pues iniciaba en la cual pues tenía un Saiyajin. Era un Saiyajin, pero eso no lo sabía él. No lo sabía. En su primer instante, en su primera etapa, no sabía que era un Saiyajin. Era un mortal que tenía una cola y se la agarraba. Por un anciano. Así es, que su abuelo. Sí, sí, que cada vez que le apretaba la cola. Pues él soy feo, amigos, yo lo sé. Bueno, cola, nalgas, ahí está. Sí, pero bien, una cosa es la cola y otra cosa es las nylons, bien, ¿ok? Bien. Entonces le agarraba la cola, literal, y cada vez que le agarraba, él la perdía colita. Su fuerza porque era su punto débil. Ajá. Pero solamente eso lo sabía su abuelo. Bueno, pervertido también. No, ¿cuál pervertido? Si lo cuidaba bien chido y acá. Para, no, es más, ni siquiera Goku es pervertido ahora que lo pienso. No, Goku es el menos pervertido. Nada. Una vez estaba ahí con Bulma ahí acostados y ¿cómo se llama? Vio que estaba en panties y le hizo así en medio de la entrepierna y que no se movía nada. Y ya cuando vio que no había nada, se espantó el pobre chamaco porque no tenía pilín. Pobre Bulma. Ay, sí. Sí, Bulma, o sea, sí está muy cosificada. Ese anime. Sí, y después se venga, pero luego les hablamos de eso. ¿Y cómo se vengó? Casándose con Vegeta. Y Vegeta es su esclavo personal ahorita. No, pero cuando se cuando le toca luego que le golpean también a Bulma, Vegeta la defiende, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, no se deja. Tiene una relación interesante. Sí, sí, sí, pues es que estamos de temperamento así explosivo. Me gusta más su relación que la de Goku con... Ah, se me fue el nombre en este instante, su esposa. Ajá. Con la esposa de Goku. ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdas? Ay, yo tampoco me acuerdo de Goku. Otra la buscamos, bueno. Pero bueno, acá es que como ustedes sabrán, Mario, sí, Mario Bros, no, Dragon Ball. Oye, no tenemos podcast de Mario, ni de Nintendo, ¿eh? Desde la primera temporada lo estamos buscando. Lo pusimos, pero como que necesitamos, que siempre dijimos que íbamos a hablar con un experto. Eso también iba a decir. Y creo que no ha llegado. No hay expertos todavía, amigos. Si usted se considera experto de Nintendo, lo entrevistáramos. Ahí está. Ah, ¿sabes quién se hicieran como expertos? Eran los de un record del universo, pero los pusimos a hablar de Sony. Episodio. Saludos a los de Urdos, es que todavía siguen vivos, ¿no? A Cherry, a Danley, a... ¿Cómo se llama esta también? Se vio... Cutie. Saludos a la banda, esperemos que estén bien. Hace mucho que no las vemos. Creo que una vez le mandé un mensaje a Cherry. Creo que era para mandarle una canción y estaba borracho porque estaba muy contento de que había salido la canción, pero... Perdón, amiga, no era mi intención. Estaba muy contento. Bueno, okay. Regresando a esto. Sí, fue tranquila, ahí tengo los mensajes. No pasa nada, ¿eh? Okay. Sí, porque ya cualquier cosa ya te pueden así fundar, amigos. Sí, sí, tengan mucho cuidado, amigos. Así le pasó a un amigo que yo conozco mucho. Se llama M y salió en un reality. Ya basta. Yo estaba de verdad poniendo atención. ¡Qué amigo! ¿Lo conozco? Pues de hecho, sí, muy, muy famoso. Me encanta porque esta va a ser la referencia de la casa de los famosos y a M. Bueno, basta. Solo entonces... porque nos faltó mencionar a Mayito en el episodio pasado. Es que Mayito tendrá su episodio aparte, pero cuando Akira Toriyama lo tenga, y como ahorita lo tiene, va a tener que esperarse la siguiente temporada. A ver qué onda. Sí. Aparte, sigue vivo, entonces ahí ya. Sí. Todavía. Si nos da tiempo para otra temporada, ¿no? Si es que todavía nos petatea ahí. Mayititito. Ay, ay, ay. Bueno. Es pegajosa. A lo que vamos, queridos amigos, para que no perdamos el tiempo. El vato le fue muy bien. O sea, sí. Toriyama hizo una legión con todo Dragon Ball. Esto incluye Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, las películas, miles de películas que hay, porque hay resumen de la serie y también las películas, y hay diferentes adaptaciones. ¿Tenemos un podcast de Dragon Ball? Tenemos un podcast de Dragon Ball, sí. Va la uno. Es pregunta y respuesta a la vez. Ajá. Bueno, hizo varias cosas, ¿no? Y después hizo algunas otras cosas ya después de ello. Historias cortas, ¿no? Como Kowa Kaya Sanlan, Meiyu Kagin. También hizo unas ovas de Dragon Ball Z que fueron, pues, muy aplaudidas. Uh-huh. Digamos que... Y se tomó un descanso de Dragon Ball porque, digamos que también el otro es como que estaba muy cansado. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, ya... ¿cómo se llama? Mario Castañeda se había cansado de hacer la voz y todo el show. Y, bueno, ustedes me entienden, ¿no? O sea... Es generacional. O sea, imagínate un anime de los 80 que hasta el día de hoy la gente lo sigue recordando y sigue tan demandante como en su primera vez, ¿no? ¿Y no crees que es así como el América o cualquier otro partido de fútbol? Es que dijiste partido, ¿eh? Y era equipo. Equipo, sí. No, también partido de fútbol. Muy, muy politizado. Ay, esto. Sí, no, pero estás bien. Fútbol. Sí, el América, pues sí, es un partido de fútbol, ¿no? Sí. O sea, no. Ahí estaba acá con Tomo Blanco, ¿no? Digo, ¿mentiras o no? No, mentira no es. Ahí está. Ok, me refiero a que se traspasa de generación en generación el gusto por Dragon Ball. Ya. O sea, si tú eres Fran Frongel. Si tú eres un Fran Frongel. ¿Un Fran o un Fan Frongel? Un Fan Frongel. También Fran Frongel, ¿cómo no? O un Flan Frongel. Es Freaky Fans. Pues, eventualmente tu hijo, hija, hije, le tiene que gustar. Es como los que son muy fans de Star Wars. Sí. De Harry Potter ahora, ¿no? ¿También? De Los Señores de los Anillos. Ajá. De Evangelion. Bueno, siento que el Señor de los Evangelion, Anillos. Dos. Evangelion, sí, es cierto. Yeah. Que nos han pedido mucho que leemos una segunda parte, pero todavía no, amigos. Tiene que merecérsela. Tenemos que encontrar a Pichi, ¿no? Mira, tengo una idea. Si nos presta Dios vida, el próximo, y si hacemos temporada el próximo año, es el 30 aniversario de Evangelion. El próximo año. Ah, entonces, ya, si nos da tiempo y no nos tardamos dos años. No bueno, aquí la Toriyama. se dio un tiempo, ¿no? Es se dio un descanso después de todas las cosas. Hace también su trabajo que da para más. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Es que imagínate, Kirito ya me estaba tan harto de Dragon Ball que de repente fue como que, voy a hacer otras cosas, ¿no? Y se fue y nunca volvió, ¿no? Hasta el 2012. Que vuelve a retomar la franquicia con las películas, exactamente, con la Batalla de los Dioses, que fue una película que todo el mundo estaba esperando porque era, no manches, el regreso de Akira Toriyama, después de la porquería que hicieron con Dragon Ball Kai, me parece que a nadie le gustó por el doblaje y que era un remake de Dragon Ball Z, de una de las sagas, me parece. Eso me echa. Hasta se me va el aire y la respiración. Pues bueno, retoma la Batalla de los Dioses, una película pues la cual la mayoría aquí en México la fue a ver, y no solamente por la cuestión de Toriyama, sino por el hecho de que era el regreso de todas las voces originales del elenco de Dragon Ball, y esto fue más que nada por presión de los mismos fans. O sea, imagínate qué tan fan eres de una franquicia que quiero ver Dragon Ball pero con las voces originales, no con el cagadero que hicieron con Dragon Ball Kai, no con el cagadero que hicieron con Dragon Ball Evolution, que también el mismo Toriyama estaba así de trágame tierra con lo que acaban de hacer. No, amigos. Ellos querían las voces originales. Entonces llamaron a Mario Castañeda, llamaron a Lalo Garza para dirigir, llamaron a toda la banda prácticamente que estuvo haciendo el doblaje, a muchos, para que volvieran a hacer todo ello. Y a partir de ese momento, pues la franquicia pues fue una locura más de lo que ya era, ¿no? Y desde ese momento Toriyama nunca más volvió a sacar no volvió a soltar ese proyecto, porque aparte de que era la gallina de los huevos de oro, sí, pues también yo tengo hambre. No, déjate eso, pues es que no le gustó cómo adaptaban las cosas. Y es que era alguien, yo siento como entre perfeccionista y alguien raro o diferente a lo normal y un poco ermitaño, ¿no? Sí. Entonces siento que para la gente tal vez era complicado, incluso para él, defender sus ideas hasta que llegó a un punto muy, muy como arriba en donde ya podía hacerlo, ¿no crees? Eso sí, eso es la verdad. Y aparte, súmale que también era introvertido. Ajá, eso súmale también de que no le gustaba ser godín, o sea, le gustaba como llevar sus cosas a la... De hecho, hay muy... el freelanceo, yo creo. Quería ser jefe el vato, pero es lo que no quería decirlo, que le da pena, ¿no? Pero no, más que eso, yo creo que el vato le gustaba mucho su privacidad. De hecho, mi vida es privada. Exacto, yo siento que de hecho, hay pocas imágenes de Akira Toriyama actualmente, ¿no? Son muy pocas del vato. De hecho, eso es muy común en los mangakas, ¿eh? Sí. Es que no les gusta que se revele su identidad para nada. Ahorita con Dandadan, por ejemplo, su mangaka no aparece con su, ¿cómo se llama? Con su cara. Nada. También el de Juan, ¿has visto One Punch Man, por ejemplo? Juan, el mangaka, tampoco sale, no sabe, no se sabe su identidad es ni como, nada. No sé si ubicas a Fateco y Cabriana. Nadie sabe. Hasta que encuentra su Facebook personal. Potaxiana. Saludos a los potaxis, por cierto. No, o sea, y si quieren una foto, solamente la van a encontrar en queelegancialadefrancia.com. Y es la única que van a encontrar. Bueno, y en coffee.com también está otra. Un poquito blureada. Alterada, como los movimientos ahorita y los corridos también. Ay, como nuestro muy bonito, hablando de mangas e historietas. Es un shoutout para Lucía Torres, que nos hizo un muy increíble dibujo. Cartoon, ¿cómo lo podrías llamar? Sí, solamente dinos si nos podemos usar y ya, hombre. llevamos 2 años sin usarlo, la verdad es que te quedó muy bonito. Deberíamos hacerlo en la vida real otra vez, ¿no? Ya tenemos la Torre Eiffel, tenemos el cassette. ¿En la vida real? ¿Cómo? Ajá, hacer el remake de este. Sí. Ahí tengo el cassette, ahí tenemos la Torre Eiffel, ya lo que nos falta es la cámara. Bueno, yes. Eso tenemos también. Pero no, es que no somos gente de vernos, ¿no? Así como a Akira Toriyama, sí, justamente, exacto, ¿no? Que bueno, por lógicas razones el vato pues fue un hitazo, no solamente por las demás las cosas que hizo, también pues desde luego dirigiendo una franquicia tan larga como es Dragon Ball, que prácticamente, si se dan cuenta, amigos, hablamos más de Dragon Ball que de las otras cosas, que de Akira, ¿no? Como porque dato curioso, porque cuando se casó con su esposa, cierto, que eso es como algo, un dato curioso lindo, porque como era como muy introvertido, como decíamos, sí, y no le gustaba tanto aparecer en público, etcétera, utilizó un avatar llamado Robotoriyama. Okay, y así se presentaba a sí mismo en las mangas y entrevistas. Sí, totalmente, ¿no? Y digo, es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, la banda no, digamos que aquí todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere verse las caras, en Japón, en la cuestión de los mangas, no todos, prefieren mantenerse así como al margen de, me imagino que también porque son una sociedad que también en cierto modo está como cerrada, ¿no crees? Bastante. Sí. O sea, de por sí. Sí, sí, pero sí. Pero imagínate sí. Ser introvertido dentro de la introversión. Ajá. Introverception. Introverception, muy bien, usted se la sabe. Pues amigos, así prácticamente el señor Akira Toyama estuvo bien contento, bien feliz haciendo sus mangas, haciendo feliz a la banda, ganando un barote, pero... Y ganando premios. No ganando premios también, premios. Muchos premios, pero... Pero... Desgraciadamente, la vida le jugó otra historieta al señor Toriyama. Esta vez fue solicitado para hacer un mangaka en el cielo. Es como programa póstumo así. Ah, sí. Diosito lo llamó. El mangaka del cielo. El mangaka del señor. No, pues la verdad es que el señor Toriyama falleció el 1 de marzo de 2024, básicamente este año, a causa de un hematoma subdural agudo, o sea, básicamente pues un dolor de cabeza. O algo así, algo muy fuerte. Ajá. Sí lo leí, pero es una forma muy complicada de decirlo. Más bien es una acumulación de sangre que tiene. Exacto, ajá, es en como el cerebro. En el cerebro, exactamente. Y está grande, pero no tanto. No, 68 años, todavía estaba más. Joven, sí. Le quedaba fácil para otras 5 ovas de Dragon Ball. Pero no, desgraciadamente falleció, pero como lo volvemos a repetir, queridos amigos, el señor Toriyama era... muy quisquilloso en la cuestión de cómo publicaban sus noticias o más bien cómo llevaban las cosas que tenían que ver con su vida personal, ¿no? Ah, sí. Entonces no fue hasta el 8 de marzo de ese mismo año que se menciona que el mangaka había fallecido, ¿no? Tomando por sorpresa pues a chicos, a grandes, a feministas en ese momento y desde luego pues a mucha banda que era admiradora del trabajo de, ¿no? Entonces comenzó un fenómeno muy interesante a partir de su muerte, que es lo que quería venir a platicar. Ah, bien. En México, cuando se comunica de entrada, pues bueno, como tú bien lo había mencionado, pues se había caído justamente el mero día de la mujer y había protestas y todo el show. Bueno, pues, y no es que se hicieran de un lado, pero simplemente, digamos que, quieras o no, opacó lo que estaba pasando en ese momento, porque fue un fenómeno mundial, ¿no? Sí. O sea, digamos, no se lo esperaba nadie, digamos que era como algo irrelevante, pero unos usuarios decidieron que iban a dar una última genkidama. ¿Qué es la genkidama, amigos? Oh, la genkidama es la pose en la cual todo mundo alza sus brazos para darle toda la energía a Goku para que pueda derrotar a... ¿Quién iba a derrotar? Pues a cualquiera, o sea... No, muchos, era uno específico. Freezer. Creo que era, no. ¿Sí era el Freezer? ¿El primero no es Freezer? No me acuerdo. O pero sea, con la primera es que no soy tan fan de Dragon Ball, también hay que decirlo. Hay que decirlo. Creo que ya se supo del otro podcast. Sí, del primero, ya saben. Pero era importante. Yo sí me sé algunos personajes y me sé algunas batallas épicas, pero no soy tan fan. Es que también es súper larga Dragon Ball. Sí. Es como los Caballeros del Zodiaco, ¿no? También súper larga. Sí. O como One Piece. ¿Quién ve esa cosa, amigos? O sea, ¿quién le sigue toda la pista, no? Ajá, solamente. O sea, no sabemos como las primeras temporadas que todos vimos. Sí, el torneo, con Freezer, lo de Majin Buu, lo de la Cámara del Tiempo, ¿qué más? Lo de la Batalla de los Dioses ahorita también, lo de su hermano también, lo de su papá. De Goku malo. El Black Goku, que Black le llaman, Goku, que ese también cierto. Está en Dragon Ball Super. Pero a lo que vamos es que empezó a haber una petición en la cual todos pedían una Genkidama en honor a Akira Toriyama, ¿no? Entonces, no pasó el 6, no pasó el 8 de marzo, sino pasó días después, para que obviamente no manchara todo lo que tiene que ver como la protesta. Que no opacara, ¿no? Exacto. Pero digamos que la noticia pues se fue el mero día, ¿no? Sí. Días después se reúnen todos para darle la Genkidama al señor Akira Toriyama en agradecimiento a todo lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Pues Dragon Ball, ¿no más? ¿Qué más quiere, no? En el cielo de los mangakas. ¿Ah? En el cielo de los mangakas. En el cielo de los mangakas, ahí con Diosito, ¿no? Comiendo huevito y todo el show. ¿Sí viste ese de que hay...? No, luego te lo cuento. Chiste negro. Bueno, ¿qué pasó, amigos? Entonces dieron la Genkidama. Mucha gente pues estuvo compartiendo. Los actores de doblaje se unieron a la solemne pérdida, dando mensajes de aliento, diciendo que pues, si no fuera por Akira, prácticamente ellos no existían. ¿Y hablando como los personajes? Y hablando como los personajes y después sacándolos del personaje y hablando como la persona, ¿no? Porque quieras o no, o sea, Dragon Ball pues fue generador de... Claro. De trabajo, quien quieras, millones de empleos. Sí. Hasta Portal hizo una canción que ya ustedes saben, ¿no? El Dragon Ball Rap. Y todavía sigue haciendo, ¿no? Hasta el día de... La cumbia de Goku también. La cumbia de Goku, de que parió, desde luego. Y hay muchas otras cosas que ustedes... sabrán, ¿no? Pero bueno, amigos, lo importante es que tiene que ver aquí la Toriyama con el... Pues número uno, que este cabrón tenía demasiada... tenía tanta steak. Pues de entrada tenía el dibujo tradicional de los mangas, del que nosotros conocemos de los 80. Es un mangaka, desde luego. Un shot cada vez que tomamos mangaka. Ya sé, hubiéramos empezado desde un principio. Muchos peonazmos chingones a la verga. No. Sí, definitivamente, pues fue un ícono. Hay que decirlo en la cuestión cultural. No sé si tal vez del manga, porque hay mucha gente purista dice que no, que es muy comercial. Cállate los hicos, o sea, todo es parte de... O sea, todo el mundo vio Dragon Ball alguna vez, un episodio, ¿no? No puedes tampoco ser el más fan, pero lo viste alguna vez en el Canal 5, ¿no? Que está esta teoría de que la mayoría de... O sea, que en México somos muy otakus, justamente porque pues estaba en la televisión abierta. Y todos podíamos tener cable. Entonces era como lo que veíamos mucho era anime. Y lo feo era cuando estabas a punto de saber la siguiente historia y te repetían todas las series. Horrible. Entonces sí, es una gran teoría. Sí, y desde entonces compramos DVDs piratas, ¿no? Los otakus. Digo, me he contado para poder verlas. No, ahí tengo mis DVDs piratas todavía, ¿no? De algunas cosas. Ah, sí, pero a lo que vamos, amigos, es que... Pues, un ícono, ¿no? Hablando seriamente, ya un poquito fuera de relajo. Desde luego atrapó a tantas generaciones que hasta el día de hoy, como bien lo menciona Gabs, es hereditario el hecho de que tú veas mínimo un episodio de Dragon Ball. Y si no has visto Dragon Ball, por lo menos hayas visto algunas escenas, ¿no? Lo puedes ver incluso aislado, sin siquiera saber algunos personajes, pero con que veas una parte de la historia con eso. En TikTok, como bien lo mencionas, hay muchas cosas sacadas de contexto, ¿lo crees? O sea, que si la vieras sin conocer nada de la historia, como que no entenderías. Ajá, igual como Dr. Slump, justamente Dr. Slump, que también fue, que esa sí fue una serie en la cual pues era pues de guasa, hay que decirlo, era más relajienta, también les funcionó en su... Sí, así no sé si les funcionó, al fin y al cabo les funcionó, ¿no? O sea, está bien chido, arre, XD, LOL. Pero bueno, Gabs, ¿con qué te quedas de Dragon Ball? De Akira Toriyama. Es que prácticamente es como... el podcast Dragon Ball 2. Disfrazado, Akira. Pero ya tocaba hablar de este personaje. Me quedo con su trascendencia, tal vez. Con el legado. Justamente leí esa palabra de legado y creo que para mí eso era como importante por lo que te decía. De cómo una genialidad que comienza con un proyecto termina trascendiendo existencialmente. Chiste local. Termina trascendiendo de una forma en donde, wow, o sea, él tal vez murió, pero no bueno, por esto. Tus pecados. No. Pero esto tal vez va a sonar súper cursi. O sea, él murió como tal, pero pues nunca realmente va a morir. Porque aunque no tenga NFTs y eso, pues su parte de su como su zorro crux o su alma está dividida en todo lo que hizo, en sus diseños que para muchas personas significan todo, ¿sabes? Significan a veces como creencia o parte de lo que eres, de tu identidad. Creo que esa parte a mí me interesa o me quedo con eso. Sí es algo que vi mucho en la infancia y tampoco me acuerdo de muchas cosas. No, pues quién se va a acordar. A ver, voy a decir los tacos, sí, cierto. Pero lo vi, o sea, ¿sabes? Es como que si lo veo otra vez y me siento y a mi sobrino o nieto lo está viendo, diría, sí, a huevo. No sé, el androide 16. Sí, ajá. Número 17 y así. Entonces, como que siento que esta es la parte chida para mí. Como que no sé si alguna vez lo planeó así o lo diseñó así, pero que haya trascendido y llegado a todos los rincones del mundo y de las generaciones, creo que es algo chido. Y que lo haya logrado ver, o sea, porque dices, güey, se fue joven, pero a la vez tantos años que vio el fruto de su trabajo, está chido. Y aparte dejó para posteridad, porque digo, no sé si ustedes sepan, amigos, pero ya se va a estrenar nuevas cosas con Akira Toriyama. Creo que se viene una película que también estuvo supervisando antes de fallecer, ¿no? Guau, qué loco. Es lo que dice, ¿no? También hay que verlo. ¿Qué te quedas, Fatecus? Fíjate que algo que me gusta de Akira Toriyama es justamente esa parte de lo introvertido que era. A mí me gusta mucho eso, no sé por... Nunca buscó... reconocimiento público, ¿no? Digamos que su obra fue la que realmente habló Y eso para mí es mucho más importante que cualquier otra persona que quiera farolear en, sí, en un medio o en un arte o en una mantenerte disciplina. Vigente. Exacto, ¿no? Y sobre todo, pues, saber discernir en que, bueno, tú eres popular, pero tú eres tú y tú tienes una vida acá, ¿no? Que también entiendo la banda que se expone públicamente, que es uno de los riesgos tan grandes que hay, pero por otro lado, pues también los entiendo, ¿no? Como bien lo mencionamos, la privacidad en Japón es súper fundamental. Sí. Ahí no es nada de que, ay, qué mamón, no, que no te veas y la chinga, no, allá es, no quieres verte, okay, no quieres verte, ¿no? Que salga a flote simplemente lo que haces, ¿no? Y eso me gustaba de él, ¿no? Me identifico mucho por algunas cosas que haces, como llegar tarde. Ya sé. Como no vestirse de como manera no formal. Tan formal. Pero me gusta mucho que tuvo esa, ¿cómo se llama? No sé si llamarla sensibilidad, pero por lo menos tuvo el atrevimiento, o más bien tuvo la cosmovisión para poder realizar una de las obras que son tan vigentes hasta el día de hoy, y creo que lo he repetido muchas veces, como lo es Dragon Ball, porque, como bien lo he mencionado previamente, llega a generaciones, es vigente, la historia no aburre, a pesar de que... Como pues, que ha evolucionado. Ajá, y la pueden contar tantas veces que a la gente le gusta, todo mundo se recuerda cuando alzan las manos con la Genkidama, cuando hacen el Kamehameha aumentado 10 veces, cuando están peleando con los dioses y se vuelve Saiyajin mi nivel dios, muchas cosas, ¿no? Que ahorita la verdad es que pues no puedo acordarme, pero sí me gusta mucho eso, ¿no? De que no tienes que ser una figura pública del todo para poder darle al público un proyecto o un arte tan grande como lo que hizo el maestro Toriyama. Así que con eso me quedo con eso, de que con la sencillez, es que sea sencillito, mi hijo. Sí. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué show? ¿Con qué se quedan con respecto a Akira Toriyama? Aparte de las pendejadas que dijimos durante 40 y tantos minutos. Sí, amigos, antes de irnos. Vamos con nuestra mitad sección de ¿qué show con la banda que está opinando en las redes? Ay, está muy largo ese nombre. ¿Te imaginas? ¿Qué show con la banda que está opinando en las redes? No, vamos a hablar de las personas que estuvieron comentando en los episodios pasados. ¿Qué te parece si entramos con ¿qué quieres empezar? ¿Con Instagram? Dálmata, Instagram. ¿A poco ya el licenciado ya lo hicimos? No, el licenciado no hemos platicado, ¿sí? Sí, porque fue... Sí, cierto. Ajá, pero no... Ah, bueno, sí, cierto. Vamos a mandar el de... Pues sí, el de Dálmata. ¡De Dálmata! Dálmata, Instagram. Ok, éntrale. Miguel Bravo SLP, gracias, como siempre aquí acompañándonos. Dice, qué bonito ha sido acompañarlos todo este tiempo. Gracias por no abandonar el podcast. Gracias a ti por no abandonarnos. Por no abandonarnos y seguir. Sí. Y luego, escucharnos. Dice Feb Rep. Dice, Rep. Qué lindo es tenerlo aún después de tanto tiempo. Habemos mucha gente que cree en el proyecto, nunca lo olviden. Ay, gracias. Qué chido. Bonito. Y ahí sigue Don Grisway. Échale gas. Ok. Respira hondo. Pausa dramática. Pausa dramática. ¡Vamos! Qué buen programa del jueves que lo publicaron en sábado. Gracias por el recordatorio. Ya se explicó, ya no hay nada más. Ya. No cabe duda que son recopiables con las fechas, como cuando dijeron que volvían el 13 de septiembre, luego mejor que el 17, para igual volver después. Es que es un homenaje a Akira Toriyama. Perdón por el retraso. Sí. A todo esto noto algo raro en la imagen del Dálmata. Tiene dos diseños y me tuve que fijar realmente en los diseños. Una donde el relleno es en medio del pan y otra donde es por arriba del pan. Ni idea de si se han actualizado o algo, pero el Dálmata que yo conozco tiene el relleno por el medio. Ajá, de hecho que probamos tenía de en medio. En medio, ¿no? Ajá. Tal vez antes, no sé. Tal vez en algún punto fue arriba. Tal vez cambiaron ahí el... Porque Gansito es arriba. Pero sí. Bueno, cambiando de tema, algo más bonito, no como el Dálmata. ¿No les tocó probar las panteras rosas? No, pero sí las vi, sí las vi, claro. Pero claro, no, claro. No las he probado, dice, en mi ciudad las pusieron por tiempo limitado y ufas, qué sabrosos estaban. Panecito con cubierto de fresa, bien aesthetic. Para mí el pastelito más paperweight. Ya con este bullying doble me despido, amigos, se les aprecia y sigan con su podcast, suerte. Gracias, Don Gris. Ya se les extrañaba sus grandes comentarios. Sus comentarios, ¿cómo llaman? Anda, maratónicos, sus comentarios maratónicos. Y el de Paco Stanley, pues todavía no ha llegado. Así que hasta el momento que estamos grabando, luego les ponemos los demás. De ahí nos vamos a... FB. Best Friends, Facebook y demás. Ya lo perdí, amigos. Aquí sí está. Ok, número uno. No hay comentarios. No hay comentarios. Nadie, ¿verdad? No, bueno, de Dálmata no. Bueno, gracias a Michael Brando, a Manuel García y a Ana Isabel por compartirlo. Y por sus likes. Y por sus likes, ¿no? Y bueno, vamos con Spotify. Spotify. Porque es nuestra nueva sección, amigos, en Spotify. Porque ya no nos dan nada más que esto. Y bueno, dice el Esensao. Ese fue el primero que llegó. Dice un podcast muy brasileiro, obrigado. Yucatecos arabescos. El Esensao ya casi no está en el sureste, ni siquiera el Delaware Punch. Pinche, por cierto. Por cierto, tienen un podcast de eso. Bala uno. Bien. Bueno, ahí Bala uno dice, pero es Bala uno. Es, aquí dice. Y así. Y ahora sí se podrá promocionar en los episodios en los comentarios. De ahí tenemos Dálmata. ¿Quieres leerlo de acá? Ah, Dálmata. Sí. Ahora sí, el episodio del podcast, de los comentarios de acá. Ok. Yo voy a leer, como siempre, a mi buen amigo Alex KZ9. Ajá. Dice, fue un episodio especial, no me esperaba que fuera en sábado, pero se agradece. Nosotros tampoco. 200 episodios y yo que los conocí cuando iban al episodio 160. ¡Wow! Íbamos avanzando. Iba a mitad de temporada. Bueno, inició la última temporada. Ajá. Y todavía recuerdo que les di like a su fanpage en Facebook pensando que era de los Sims. Creo que no eres el único. Pero al parecer me encontré con un podcast de calidad y esencia. ¡Guau! ¡Qué hoy! ¡Feliz episodio 200! ¡Gracias! ¡Gracias! Elegante. ¡XO! De ahí te tenemos. Hicimos mucho. ¡Gracias! Don Grisway otra vez dice: típico que dicen que ya deberíamos saber que suben los programas los martes y jueves, pero este lo subieron el sábado. Ya te explicamos, ya. Me parece curioso que los chocotorros y los dálmatas estén en escasos en su localidad. Acá todavía los venden. Por cierto, chocotogot. Hashtag daldameado. Bueno, vale más que el daldameado, dice. Los dálmates son infinitamente inferiores a los chocotorros. Claro que no. Está comprobado científicamente que solo creo. Los amantes de las patas ponen al dálmata sobre cualquier otro pastelito. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Saludos. No creo en esa ciencia. Es que es cienciología, amigo. No crees en esos. Y por último, tenemos el de Paco, el de Paco Stanley. Aquí sí lo tenemos, sí, amigo. Oye, estos comentarios están muy actualizados. Sí. Dice mi amigo Alex Caseta, ¿no? Nuevamente, claro que sí. Dice, ahora, ¿cómo que no se llama Patrick Gabriel? Excelente podcast, fue demasiado vaporwave. Hablar de Paco, declaraciones chidas, Stanley. ¿Qué podemos decir, amigos? Oye, ya, gracias a la gente que estuvo mandando comentarios. Los siguientes los comentarios los leemos pronto. Y por último, un anuncio importante. Ya estamos en YouTube. Y estamos en YouTube Music también. Después de un largo... aplausos no grabados. Eso sí, amigos, nos censuraron un episodio. ¿Cuál es? Ahí averígüenle, porque no les vamos a estar diciendo. Pero eso. Pero ya hay vistas de episodios viejos. ¿Así? Así se fueron hasta abajo. Chale, fueron escarbándole. Eso me gusta, me gusta que haya gente que está ahí. Les agradecemos muchísimo. Y nuevamente les agradecemos por escuchar este podcast. Pero bueno, esto fue ¡Qué elegancia! Y el día de hoy tenemos que irnos con el nuevo material de hace un año de Black Banshee. Es que no estábamos este día, claro, con el Dios. Sí, estábamos. Es que es nuevo porque, ¿sabes? De la temporada ahora es así, ¿verdad? Sí, para nosotros es nuevo, ¿no? Es muy nuevo. Para ustedes puede que sea un poquito viejo, ¿no? Pero para nosotros es la novedad, así que vámonos con esto. Esto es Good Times de Black Banshee. Y lo voy a echar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. ¡Buenísimos! ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Arigato! ¡No soy más! Thank you. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?